Muy buenos días, señor. Hola, buenos días, señor Saldaña. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días. Nos estábamos atrasando ustedes, perdonen, mucho gusto saludarles. ¿Cómo están? Estamos en este... Allá estoy como los de la televisión comercial. Hemos hecho un esfuerzo. El esfuerzo de ir a Michoacán, allá con todo pagado y eso. No, eso no es un esfuerzo. Bueno, a mis cuates sí es, les agradezco muchísimo. Pero lo hacemos motu propio. No, ah, es el motu propio. No es esfuerzo, sí, es gusto. Motu propio, que decir, por nuestra propia voluntad, por nuestro gusto, y ya que en la televisión y la radio mexicanas no hay lugar, no hay manera ni de siquiera de comprar de comprar espacio. Fíjate que no me venden, ¿eh? Ya van dos o tres que les pido, a ver cuánto vale, vamos a ver cómo, a ver si encontramos patrocinador. Pues mire, hábleme, porque estamos en reestructuración. Otros, pues nos estamos repartiendo la hacienda. ¿En serio? Me dijeron, estamos en procesos de que repartirse una, pues las propiedades, y no podemos. Otro, no sé si vayan a nombrar o no al rector, hábleme el año entrante. El otro, ay, qué pena, pero nuestra estación no transmite más que contenido de carácter musical y la madre. Y así, cada uno pone su pretexto. Entonces estamos viendo, y ya está la Nueva República. Gracias a la Nueva República, Ana Lilia. Al calor político, Notipo Ema. En línea es www.fdxrtv.blogspot.com. Pero yo veo que es al calor político, ¿no? ¿No es al calor político? Sí, al calor político. Sí, ahí le pican al calor político, que es un periódico que todo Veracruz consulta. Ya queda. El santuario, pero no pongan ese, pongan un 5. Y entonces el santuario con 5 en vez de ese, ahí funciona. Radio AMLO. Radio AMLO, no tipo EMAS. No tipo EMAS, del señor licenciado y musicólogo especialista en muchas cosas, mi queridísimo Pastor Delgado. Gracias, Pastor. Y me dijo el señor de la Fraternidad Universal. La Ferrier, Fraternidad Universal, algo así, que también se estaba colgando, no sé qué terminología usan, y que ahí estamos. Bien, mi querida Ana Lilia, ¿qué te llama la atención en este día? Pues definitivamente las elecciones de Michoacán. ¿Quién perdió? Sí, ¿quién perdió en Michoacán, señor Saldaña? Muy bien, bueno, entonces vamos a ver un poquito lo que significa. Para hablar de Michoacán tenemos que hablar evidentemente de la izquierda mexicana y saber que desde hace ya que 12 y 6, 18 años Michoacán era lo que los periodistas, lo que los comentaristas y los autores de México le llamaban un bastión. Búscame la palabra bastión. Significa seguramente que es como una fortaleza, fortaleza en el sentido de unos muros para defenderse de. Un bastión es como una, da la idea de una torre en la cual hay armamento y tú puedes disparar, y uno puede disparar sin peligro, es decir, una construcción de defensa de un castillo, de una propiedad, en fin, de una ideología en este caso. Entonces, Michoacán era un bastión de la izquierda. La descomposición y la entrada de México con la corrupción, evidentemente, hay que decirlo. La corrupción le dio entrada a México, a la descomposición evidente de todos los factores, de todos los elementos que forman la República, y se corrompió pues por igual la burocracia, el magisterio, se corrompió la clase gobernante, se corrompió el municipio, se corrompió la justicia, es un hecho incontestable, la justicia en gran medida es corrupta, y llegó el imperio de lo que se ha dado en llamar delincuencia organizada. pero hay diferentes delincuencias organizadas. Si un policía me cobra 200 pesos y me confiesa en un acto de amistad, entre comillas, que le tiene que dar 50 pesos a su jefe, es delincuencia organizada. El jefe le pide a él. Se descompuso a lo que orgullosamente llaman los políticos el tejido social. Y ahí el PRD, que también se descompuso. La izquierda en México, en buena parte, como no se descompone al 100% todo. Por eso es muy válido cuando me dicen, no generalices, como la canción. Bueno, no generalizamos, pero la corrupción no es necesario que sea todo. Con que sea una partecita, se pudre todo. Así es que si el PRD, por ejemplo, en Veracruz, hubo un tiempo en que el PRD estaba dirigido por alguien que era un empleado del gobernador. El gobernador priista y el partido de oposición, es decir, el mismo partido fabrica su propia oposición. En todo esto surgió Michoacán, y Michoacán hoy se ha perdido para el PRD. Para el PRD es una hipótesis. Perdió la izquierda, también una hipótesis. ¿Qué le puede importar a un líder corrupto de la izquierda que se pierda en Michoacán? Si el pasta, tiene pasta de pastar, comer. Yo con el eso no, no. Él, su pesebre está en otro lado. ¿Qué significa que una líder o lideresa ceda el asiento, se vaya, o que una gobernadora haga tropelías y todo? Pues su núcleo y en ancha es Castilla, decía un dicho de español. Entonces, Michoacán se pierde. ¿Se pierde para la izquierda? Pues es una manera de decirlo. Sí y no. Se pierde para el poder, porque finalmente muchos, sin que yo dude en absoluto, de los líderes de Michoacán y de quien perdió en Michoacán, me refiero al PRD. Ahora, ¿quién ganó en PRD? Gana el PRI, gana el poder. ¿Quién perdió? Cocoa, no. Perdió Felipe Calderón. Evidentemente la pérdida. Oye, ¿qué estamos en eso que se llama RICAM, eh? ¿Y cómo hay que hacerle para entrarle al TICAM? Ah, yo mandé link. Bueno, pues ahí díganme, sintonice la alternativa, ahí está la ideología de los partidos. Entonces, a los que estén en Twitter o tengan Twitch, les estoy mandando, ¿cómo se llama eso que les tengo que mandar? ¿Un qué? Un link. No, como licenciado link. Bueno, espérate. Control B. Ahí está el link en el tweet cam y lo mando inmediatamente y al filo de ya está. Y ahí, a ver si llegó el link. ¿Me estoy viendo o no estoy viendo? Sí, yo ahí está mi veterana y abominable figura. Bueno, dicho lo anterior, que mi querida Ana Lidia, que quien perdió fue Felipe Calderón, ¿no te parece? Francamente sí, porque invirtieron muchísimo dinero en la campaña para levantar la imagen de Luisa María Calderón Hinojosa. Y ahorita sí, espérate, porque dices cosas muy importantes, mi querida Ana Lilia. Acabas de decir, y me da pauta para decirte una frase que corre en Veracruz y en todo México, que en política lo que cuesta dinero es barato. ¿Entiendes? Sí. Ni lo digas que se gasta dinero. No tiene la menor importancia. El dinero en política es una circunstancia intrascendente que no puedes, en absoluto, ¿cómo te voy a decir? No tienes ni por qué mencionarlo. No importa lo que cueste. El poder tendría, evidentemente, que estar en primacía, tiene prioridad. Así es que gastaron mucho dinero, eso no importa ni en tomar en cuenta, pero sí gastaron mucho, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. El problema, pues, bueno, es que ahorita viendo el PREP, porque ya a las 12 del día lo van a quitar, acuérdense que nada más está hasta las 12 del día de hoy, pues Fausto Vallejo y Figueroa tiene 35.38%. Luisa María Calderón, 3 puntos abajo, con 32.68%, y el PRD con sus aliados, el 28.89%. Así que pues, bueno, hay que decirlo como dirían ellos, como siempre lo han dicho los políticos. El PAN tuvo un honrosísimo democrático y muy bien ganado segundo lugar. También a mí me ha tocado escuchar cuando se les llena la boca a los locutores del mundo en decir, y el PRD tiene un honroso y muy bien ganado 8%. ¿Entiendes? 28. ¿Por cuánto? 28, ¿eh? 29% se fue, 28.89. Por eso, Analilla, pero por favor, la clase locutoril recibió también ayer un durísimo golpe. Todos los locutores que extraordinariamente llegaban, ¿cómo te voy a decir? Exaltando las virtudes, la simpatía y la... tiene buena presencia la señora Cocoa, desde luego, y tiene una sonrisa abierta, franca y productiva, como dicen los dentistas. Tienes una sonrisa productiva como a cordero que le hicieron los dientes así para afuera para que tuviera una sonrisa productiva. No sabía ¿sí? eso. Ah, bueno. Uno les pone los dientes, oye, no pongan los dientes grandotes, no, pues para que tengas una sonrisa productiva, porque lo ven en función de que un hombre que sonríe sabe conquistar. Entonces Cocoa tiene una presencia, digamos, productiva, pero en realidad yo creo que ahí no votaron, no iban a votar a favor de ella en el hipotético caso. Posiblemente si Cocoa no hubiese sido hermana de quien lo es, hubiese ganado. Es posible, no lo sé. Pero en todo caso, lo que sí debemos pensar es que el golpe lo recibe el hermano. Eso desde luego. ¿Por qué? Porque significa que un Estado en general, y claro, consecuencia lógica y evidente, un barrunto de lo que la televisión ha sembrado y divulgado a lo largo, a lo ancho del tiempo y de la geografía de México. Quiero decir, Peña Nieto, el triunfo también es de Peña Nieto. Peña Nieto como recipientario del mérito, entre comillas, de las acciones y de la propaganda, en el sentido peyorativo de la palabra propaganda, que existe en el país para su partido. Incluso para Moreira, porque pues ya ve el escándalo de los del endeudamiento en Coahuila y pues no afectó. Moreira no, ¿cómo te voy a decir? Dudar sobre el hecho de que cayese alguien como Moreira sería dudar de los medios de comunicación electrónicos. Y fíjate lo que significa. Lo que significa que esto se oyó raro ahorita. ¿Qué hiciste? Bueno, fíjate lo que significa el hecho de que Calderón, siendo del PAN, encargó a los medios de comunicación electrónicos la fortificación y consolidación de su personalidad gubernamental. Pero finalmente se demuestra lo que siempre ha sido: los medios de comunicación electrónicos principales de México no están con Calderón, están con el poder. Si ahora conviene Peña Nieto para el futuro, evidentemente que darán la espalda a Calderón y lo dejarán caer. Si se tratase de un empleado como nosotros, en el caso eventual toda su vida, la terminología utilizada era: hay que dejarlos caer como un saco de papas. Qué deslitre. Estoy citando palabras textuales. Sic. Así se dice de un empleado. Igual se dice de un político. La televisión, por ejemplo, cuando Krill convenía, el güerito, cuando Krill no convenía, ponle una plasta en la cara, yo lo vi, para que no se vea. Y esa es la televisión en la que los gobiernos tienen puestas todas sus complacencias y la ven como el niño Dios. No lo toques. Ese es el asunto. Y hace y deshace a su guisa. Es decir, como quiere, lo que quiere. Parece que hay encuestas ahora acerca de lo que es la televisión y la televisión abierta. Pues sepan ustedes que nosotros, a mí por ejemplo, un día vienen aquí a poner uno de los, ¿qué? Canales, no, de los cables, de la televisión de cable. Porque tuve que renunciar a uno por mal servicio, despotismo y trinquete, y a otro también por mal servicio, y bueno, total que estoy un tiempo hasta que me saturan, cambio. Entonces dice, ¿dónde le ponemos su línea conectada al teléfono para el pay-per-view? Perdón. Sí, una línea con la cual usted va a pedir películas pagadas extra. No la quiero. Dice, bueno, pues aquí se la voy a dejar porque tenemos la orden de que al que no se suscriba al pay-per-view no le demos el servicio. Y bueno, pero eso es recomendación que nos hacen. Dice el empleado, porque yo conocí al empleado. Imagina tú la manera de decir, ahora la televisión que no es de paga, es una mugre, se ve mal o no se ve. Nuestro canal de Jalapa, el RTV, no está, en Sky no estaba. No lo aceptan y además hay que pagar millones y millones al gobierno. Es decir, la televisión lo constriñen a uno a que tenga que pagar a fuerza, ser explotado. Ese era un paréntesis. Hablábamos a Ana Lilia, ¿sí?, acerca de para quién había sido un golpe, sí o no, lo de Michoacán. Y ya quedamos en que fue un duro golpe para el presidente de la República. Y fíjate cómo, lamentablemente, en unos cuantos días vemos que se ve diezmada la personalidad y el poder por hechos fortuitos o por el destino. O porque, como dice el doctor Lara Peinado, lo que sucede en la vida real es reflejo de lo que hay espiritualmente. Se afirma, por ejemplo, el helicóptero, dice el doctor Lara Peinado, psicoanalista. Se afirma que fue la niebla la que provocó el accidente, la niebla que no nos deja ver. Podríamos preguntar, ¿cuándo vamos a quitar la niebla que nubla la vista de todos y nubla la vista del gobierno y del gobierno federal? Dice el doctor Lara Peinado, y fíjate que no lo había yo reparado en eso. Es decir, sí hay una niebla, sí hay una venda, sí hay cosas que no vemos, y hay cosas que no ven. El presidente municipal, por ejemplo, no ve lo que sucede aquí en el cerro. Y a veces el hombre de poder ve las cosas y no las prioriza, no les da prioridad. Su orden de valores es diferente al orden de valores del pueblo, en consecuencia no lo ve. Señor Saldaña, le interrumpo un momento. Mire, nos están informando en Twitter que no se escucha en TweetCam Livestream. que a lo mejor está cerrado el micrófono, por favor cheque. O sepa la... pero yo tengo aquí la... el micrófono de aquí, pues sí. Ah, espérate, es que cualquier cosita que a lo mejor está cerrado, efectivamente está cerrado el micrófono. A ver, ahora si se escucha, tenga la amabilidad de decirnos si en TweetCam, ¿no me decías tú que sí se oía? Ah, hay otro cerrar y otro abrir. Ahora, pues ahí yo veo que se oye, y aquí el día escribió, ¿no? ¿De aquí? Stop toma, recording. Toma el micrófono, de la computadora. El micrófono de la compu, y ese micrófono de la compu no sirve, ¿verdad? Mira, aquí está. Aquí dice. Entonces aquí decimos, ¿hola? Chécale, por favor. Bueno, entonces, ¿qué más te decía yo, mi querida Ana Lilia, que ya se me fue el hilo? Ah, bueno, estábamos hablando del... pues de este proceso de Michoacán y su significado. ¿Cuándo se va a quitar la niebla que nubla la vista de todos nosotros? Hay evidentemente una niebla entre los hombres del poder que no ven hacia el pueblo. Y los hombres del pueblo que ya no ven cómo hacer para solucionar la problemática cotidiana, su futuro, su modo, su trabajo y su modo de vivir. Entonces habla el doctor Lara Peinado cuando al gobierno se le cae todo. Se le cae, dice, mientras no se atiende la verdadera enfermedad, seguirán aconteciendo accidentes de todo tipo, que vistos desde el campo psicoanalítico no son sino síntomas manifiestos de una enfermedad que desgraciadamente no quieren ver el enfermo porque hay niebla, o tiene niebla. Dos o tres casos han sido duros para México. Primero, pues sí, de lo que me acuerdo de esta semana que acaba de pasar, viene alguna institución de derechos humanos del mundo y nos dice francamente, nos dicen los mexicanos, fíjate que tu poder no ha podido garantizar de una manera normal la vida de los mexicanos. La vida de los mexicanos no ha sido convenientemente resguardada. Y lo viene y se lo dice frente a frente y a la voz mundial. La televisión dice, sí, pero tú, a ver de dónde agarras el dinero, quién te paga, tienes cola que te pisen. Sí, pero la televisión lo que quiere es quitarle peso a esa declaración, degradando a quien la dice. Es un sistema muy conocido de los productores televisivos. Yo los conozco, son mis amigos, algunos de ellos, y entonces hay que burlarse del que dice una verdad que molesta. Por eso la televisión duda de que estos representantes internacionales del Human Watch Right tengan el peso necesario para que eso sea tomado en cuenta en México. Sin embargo, lo que dicen son verdades, como dice la gente normalmente, de aquí. Son, en otra orden del léxico, son verdades incontestables. Es decir, no hay argumentos para negarlo. Estoy diciendo lo que le pasa a Calderón en unos días. Le dicen internacionalmente que su gobierno ha fallado en la consecución de la preservación de la tranquilidad y de la vida del pueblo mexicano. Se muere de una manera en la que él mismo da la pauta, porque él, que sabe ser buen orador y vehemente, tuvo ese día algunas apreciaciones respecto al accidente o no, y utilizó la consabida palabra evangélica de ciertamente, posiblemente, y total que en ese momento, que como lo dijimos aquí, hubo una frase por la cual la sombra de la duda pasaba por él. Las explicaciones que nos ha dado el joven Persácome, posiblemente no. Para el efecto, qué bueno que no haya, y yo puse un Twitter que quién sabe cuántas veces lo retuitearon, y que decía, fíjense a qué grado hemos llegado, que estamos deseando que este, que haya sido un accidente. Sí, porque en el caso de que no hubiese sido un accidente, la cosa sería peor. Bueno, pues con los días y con las explicaciones todavía no... Luego nos dijeron también que eran unos super helicópteros, hoy ya resultan que eran unos trebejos. 28 años para un aparato de esos parecería ser que es mucho. Es otro error. En fin, y si todo marcha, espero que no sea ya. Pero aquí, por ejemplo, ¿quiere usted hablar con un funcionario? No puede. Manda una carta. ¿Sabe cómo se la van a responder? Nunca. Nunca, que sí, nunca. Es decir, el mecanismo burocrático no funciona. No funciona, esta no es una alegoría. No está en función. No es prioritario. No es lo que importa eso. El ciudadano. Hablé, por ejemplo, el otro día, hay una oficina de atención, ¿cómo se llama? Oficina de Atención Ciudadana en Los Pinos. Casi con un espíritu de masoquismo hablé. Obviamente, primero para primero, me dejaron hace cuantas veces en la línea. Luego tuve finalmente que hablar con una señorita. La señorita tenía acento de Las Lomas para hablar. Diga, entonces la señorita encontró muy fácil, lo hubiera yo grabado, caray, es todo en elocuencia. Me dijo que dirigía ahí el señor Rojas, me parece, ¿no? Creo que sí, bueno, no me acuerdo, que obviamente no se puso. Entonces yo le explicaba que tenía gran ganas de hacer una reclamación y ciertas sugerencias que eran de interés para quien está gobernando México, que cómo debería ser, o cómo, ya me dio un correo electrónico, y entonces para ese momento yo ya era, mira Jorge, tú o mandas una carta, ya me dio la dirección, o mandas, pero todo eso con un acento, una lejanía, es decir, nomás faltaba que después de cada frase me dijera, ándale, sí, Oye, se siente el pitorreo y el cotorreo, se siente. Es evidente, no es hablar con una persona normal que identifica a un ser. Ella no se está imaginando un ser, se está imaginando una entelequia, y ella está mascando chicle mentalmente, y ese mira Jorge lo tengo bien clavadito, porque está hablando con alguien que, ¿cómo diría yo? Horrendo, horrible. No está, bueno, eso es allá. Pero la burocracia en general no está funcionando. Si no está funcionando la burocracia en un medio donde la corrupción impera, la resultante es esta, la neblina. La neblina del señor doctor Estelar Peinado. Y no funciona así. Y el fracaso de Cocoa, a pesar de que, como aseveran muchas gentes, no se escatimó el dinero para que triunfase. ¿Bien? Es un augurio lo del PRI. Ahora, para la Secretaría de Gobernación, es lógico, bueno, habría que tomar aquí en cuenta, y eso obra muy bien, trabaja en función de ciertos personajes en la política de Felipe Calderón, yo creo. Por ejemplo, va a poner a alguien que no le genere problemas. Nadar de muertito, no me gusta el término porque sería muy agresivo de mi parte el hecho de nadar de muertito. Que ahí se la lleve, ahí se la vaya llevando mientras apaga y vámonos. Ese apaga y vámonos puede empezar en tres o cuatro meses. Hacer maletas, a cerrar los anaqueles, a quemar lo que quemar lo que hay que quemar, sería muy feo, a llevarse, a poner orden en la casa para que el que venga la encuentre más o menos limpia, ya que no podemos pensar en la reelección, y ya que es deseable que no se pueda pensar en un golpe de historia. Fíjate qué delicado soy, Ay, sí. En un vuelco de historia, en un golpe de historia que haga que se vislumbre un nuevo periodo gubernamental, como por ejemplo el doctor Narro, que me decía los colaboradores, no, pues estamos esperando a ver si acaso al nombrar nuevamente a Narro preservamos nuestro puesto universitario. Digo, no tengas ninguna duda, si Narro es apoyado por la televisión, como se ha visto, Narro seguirá siendo rector. No se necesita ser la Divina Garza. ¿Sabes qué es la Divina Garza? No es la divina, sino la adivina. Era una gurú, una parapsicóloga de Monterrey, que se apellidaba Garza, y como todo lo adivinaba, decían la espacio Divina Garza. Ella se creía la adivinadora total. Entonces, no se necesita. Entonces, llegará a la Secretaría de Gobernación alguien que no cree conflictos. Platicaba yo con mis amigos, los jalapeños, decía, bueno, puede ser que llegue Yunes, sería un conflicto grande. Si tiene un conflicto grave en Veracruz, y por los antecedentes tendría los méritos de que pues es un neopanista, en fin, lo que ustedes quieran, pero examinemos otros. Por ejemplo, podría ser Orcasitas. Sería evidentemente demostrar que el presidente de la República no aprecia el dolor de los padres de la guardería y de México entero, aunque llenaría muy bien el perfil desde el punto de vista político, pues quizá podía crear cierta animadversión a lo que queda del poder en México, lo que queda del tiempo del poder en México. Está bien, Poiré, hoy en la mañana voy a Poiré, no lo conozco más que por su presencia televisiva, lo cual cuenta mucho. Evidentemente no se puede pasar de una manera inadvertida el hecho de que es quien sale en televisión, y aquí salir en televisión es un valor fundamental. Y Poiré, a lo que he visto, que si ustedes me dicen qué ha dicho, no le entiendo nada, bueno, pues de eso se trata. La televisión nunca está hecha para que se digan cosas trascendentes, siendo el reino de la trivialidad, no tiene por qué ser enjundiosa. Bueno, entonces Poiré, resultó que anoche, bueno, empecé a oír que hablaban de Poiré. Hay alguien que podría llenar un perfil excepcionalmente bien para Felipe Calderón, es una apreciación, como cualquiera puede hacerla. Es una especulación, evidentemente, pero especular no está prohibido, no es un pecado, no estamos haciendo nada que no sea dentro del ejercicio hipotéticamente democrático de México. Entonces dice, bueno, Bravo Mena sabe de diplomacia, es un hombre de un catolicismo acendrado, lo cual generaría la aprobación y aplauso del viejo y recio panismo. Es conciliador, no crea un conflicto grave, no es un ariete que va a destrozar como un caballo que trase por los campos de la política mentando mal, en fin, es un hombre de una delicadeza que serviría muchísimo a dejar pasar laissez-passer, laissez-faire, que es uno de los lemas de una cierta política canchazuda en Francia, laissez-passer, deja pasar, deja hacer, es un modo de gobernar, el dejar que las cosas sigan su curso natural hasta la explosión, hasta que truene, ¿verdad? ¿Corta qué? ¿Ya tiene que haber música? Bueno, pues si quiere estar amable, mi querida Ana Lilia, pon música, pero antes les digo que es un bastión mientras se prepara la música. Es un reducto fortificado. El bastión Michoacán era un bastión del perredismo. Bueno, pues era un reducto fortificado que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de una fortaleza. Entonces ahí, situado generalmente en las esquinas de los muros. Ah, es esa cosa redonda que hay en los viejos castillos, ¿verdad? Y como punto fuerte de la defensa contra el asalto de tropas enemigas, un bastión en una esquina. Yo ahí tengo a un perro chico, no muy grande, que lo suelto y ahí fue la mía. Este se llama El Oso. Le pusimos el recuerdo de otro perro que tenía yo, pero El Oso es un tronco de animal. No es bastión, pero sí puede ser un corral de piedras y entrenle. Bueno, eso es lo que te puedo decir de esto. ¿Ya tienes la música, Ana Lilia? Sí, vamos a poner Cambalache y mientras se... Cambalache, perdón. Y mientras, pues, por favor, ajustar la cámara y el micrófono de TweetCamp porque dicen que está fuera de cuadro y no se oye. Pero ya ahorita estoy a cuadro y ya se oye a toda, dicen que a todo dar. Ok, muy bien. Vamos con Cambalache. Este tango que incluimos aquí no es una parodia, pero puede ser el reflejo de mucho de lo que acontece en nuestros días. Existe, evidentemente, un rasgo, una pincelada. Muy amable, gracias. Una pincelada. Y ya tiene audio en Rubén Mel de Jalapa. Un abrazo. Cambalache. Saludos. Adelante. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay atlasaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, es llorar la Biblia sobre un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que ahí en el horno nos vamos a hallar. No pienses más, échate un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. De un negro pesimismo en este caso, hay que ser consciente, pero no por eso mentiroso. Entonces habla mucho. Yo creo que es un tango que debe ser, ahí lo cantaba mi amigo Goyeneche, y lo debe haber cantado con, me parece que Goyeneche lo cantaba, o Facundo Rivero, que también conocí, son cantantes de tango muy viejos. Y yo creo que estuvo de moda por 1935 o 40. Adelante, Ana Lilia, dime por ahí, ¿de qué debemos tratar? Bueno, pues también, aparte del fallecimiento de Blake Mora, pues también mucha gente está muy dolida por la... que le robaron la pelea a Márquez ante Pacquiao. En lo que sucede es algo que, qué bueno que dicen las dos cosas, ya estoy como los políticos, qué bueno que pregunta usted eso. Fíjate que se ha futbolizado todo. Es abominable. Y voy a decir por qué, porque si no sería yo un crítico inconsistente. El mismo entusiasmo que hay para el partido de fútbol es el mismo entusiasmo de mi amigo Pepe Cárdenas para narrar los avatares, problemas, termómetros, sube y baja, y realidades y realidades e hipótesis de la batalla de Cocoa, o lo mismo para narrar lo de anoche que estaba yo viendo, que se llama lo de una voz, no sé, que les dice ahora y ahora, y el triunfador es, y el triunfador es, y el triunfador es, iba a ser fulano, crear suspenso, crear expectativa, crear interés, crear entusiasmo, consternar, todo se usa en los programas de la televisión, todo se usa en Iniciativa México, todo se usa en la campaña contra los niños que tienen cáncer, y ahí se usa, como todo se usa también a los niños enfermos, nótese. Y luego se aplica a Cocoa, Michoacán, y a la desgracia de Blake. ¿Cómo puede ser que tratemos todo con el mismo rasero? ¿Me explico? La televisión lleva al campo de la trivialidad las cosas más trascendentes e intocables del país. Apúntale, por favor. No vas de payaso yo. Pero digo, todo lo vuelve intrascendente. Todo lo mete a su propio lenguaje. No hay distinción entre lo patriótico, lo trágico, lo noble, lo digno y lo indignante. La televisión no hay cosas que le indignen. Le puede indignar una intrascendencia, pero no se puede indignar por las cosas que lesionan el alma del mexicano, el alma del ciudadano, al cual la televisión le llama la gente. Gens, gens, gentil, extraño. Eso lo vimos en el programa del sábado de Jalapa. Gente tiene una connotación en ciertos aspectos peyorativa. Sí, y dependiendo muy bien de cómo se utiliza, la televisión lo utiliza para decir tú allá abajo, nosotros acá arriba. Es una manera de pensar a la cual no voy a renunciar, y qué pena, y estoy muy consciente de arrostrar el peligro de pensar así, lo cual significa, bueno, pues romper con una gran parte de las cosas de México y de mí mismo. porque, por ejemplo, pensar así me excluye de la televisión. Ahora lo vemos, me excluye de la radio. No sé qué van a inventar para que estas cosas pues ya no sean accesibles para alguien que piense así. La libertad de expresión, tengan su libertad. Dije tengan, pero no se vio. Así tengan su libertad de expresión. No hay ni libertad de compra. Jesús Alcántara Jesús Alcántara dice que para qué necesita Taravisa si esto es como si estuviera en la TV ahora difundido. Eso es lo que dice la televisión, vuelve y trascendente todo lo que dio importancia a Saldaña Jorge. Ya lo repitieron, gracias a esta televisión. Gracias también Silvia a Saldaña, yo lo tiro, dice aquí. Cambalache, tango, todo es igual, el PRI y el PAN, dice aquí, porque oyó Do a Leonor, oyó eso. ¿Para qué necesita Taravisa si esto es como si estuviera ahí? Vagabundo 68. Muchas gracias, amigos, amigotes. Muy... Ayer, por ejemplo, me dio mucha pena, pero alguien hizo una burla sobre Blake y me permití decirle, oye, de cuates, mano, no hagas chistes con un muerto. Y le digo, te lo digo en buena onda, o algo así le puse, seguramente será un muchacho. Y con una gran nobleza me dice, perdona, tú, Saldaña, me equivoqué. Y pido que me excuse. Eso, ese es el hecho de que seamos ciudadanos. No es que yo qué chiste, usted tenga, soy viejísimo. Pero un cuate joven que dice, oye, perdón, si es cierto, la regué, eso es muy noble, muy digno y es formativo. El hecho de saber argumentar, decir, aceptar, es muy importante, ¿eh? Lo mismo que el saber decir, oye, yo quiero decirte que estás equivocado o te quiero decir que eres viejo. Son dos cosas diferentes. Si me caes gordo y te quiero decir que eres viejo, por decir, no digo por cosas que han pasado, ya ahora no, es una cosa, y si te quiero decir que estás equivocado es otra cosa, decir que estoy equivocado, obviamente es una obligación decirlo. Me parece que tu razonamiento no es lógico, no se sostiene lo que dices por esto. Me parece que es falso lo que dices, y yo digo, ¿por qué? Bueno, adelante. Por favor, Ana Lilia. También. Entonces, ¿qué me estabas diciendo? Ah, estaba yo diciendo que lo mismo que se trata un espectáculo intrascendente de música o de la voz, como estaba yo viendo ayer, que los hacen a los pobres, como quieren, lo mismo se utiliza, el mismo mecanismo. Y eso de que aquí estamos en este esfuerzo informativo. ¿Qué coño de esfuerzo informativo ni qué la madre? Es un trabajo, punto. Hoy en la mañana dice un cuate, no, en este esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo, cuate? Si estamos en mucha gente. Yo no he tenido sueldo en los últimos 20 años, pero ellos están devengando un sueldo. Y su trabajo no es un esfuerzo, es un placer. Nosotros, adictos de la comunicación, patológicamente necesitamos, psicoanalíticamente, doctor Lara Peinado, como si fuéramos heroinómanos, cocainómanos, drogadictos, alcohólicos o lo que fuera, necesitamos, como parte de nuestro ser, algunos de nosotros, algunos políticos también, puta, quieren usar la televisión a un político y lo mata. Estaba yo, ahorita voy a hacer una apreciación que quiero decir seriamente, pero ya digo, ¿cuál esfuerzo, cuatitos? Primero no hay ningún esfuerzo, luego están archiconvenientemente pagados. Vamos a hacer, por ejemplo, yo voy ahorita y le digo a Fausto, ¿qué? ¿Cómo se llama? Vallejo. Querido Fausto, mira, aquí tengo los programas en los cuales hablé bien de ti. Querido Fausto, fíjate que siempre he creído en ti, porque eres un cuate a todo dar. Me acuerdo de cuando ibas a los programas Nostalgia. No me acuerdo. Es que yo conocí a algún gobernador de... de Michoacán, que era muy mi cuate. ¿Cómo se llamaba? Ay, que hace tanto Debra o Debra, algo así de nombre compuesto. Entonces ya le dice al el esfuerzo, ¿eh? Él quiso muchos esfuerzos. No están haciendo esfuerzos, están haciendo inversiones, güey. Así como dicen ellos, ¿eh? No crean que así habló con tiempo. Entonces dice, a ver, Fausto, mira, te hice tal reportaje. Vine a hacer el noticiero aquí, tal y tal y tal y tal y tal. Lo que tenemos es una campaña excepcional. Esa campaña va a decir Michoacán, palomas mensajeras. No más que diga sobre él volando están. Si van al paraíso, qué lindo el Michoacán. Esa campaña, qué lindo el Michoacán, implica el Michoacán histórico. El Michoacán bellísimo, de sus iglesias, de su arte colonial, la tradición, lo curioso de sus nombres de Chirapécuaro, Cutícuaro, Mamícuaro, lo que sea, ¿no? Todo eso viene en el programa, lo van a reservar. Viene Adam Ramones, el Ruto, viene, digo, ¿cómo se llama la muchacha esa que me gusta mucho, que tiene una proyección excepcional? Cada vez que da la espalda se nota. Se llama la María Elena de Montijo, y viene en el Conde, y con todo eso, perfecto, perfecto, dime dónde firmo. ¿Era esfuerzo? ¿Qué coño es el esfuerzo? ¿Qué era? ¿Era una inversión? ¿Era la posibilidad? ¿Era trabajo? Y ya el programa estaba archipagado, no hay bronca. José Arenas, que envía saludos a todo el auditorio, y la estación es digital y se llama FDX, y es el señor Arenas de Rafferría. Fíjate cómo se pronunciará, ¿no, Arenas? La Ferrier, que me hablaba mucho de él, el gurú Estrada. Bueno, algo dice ahí de la Ferrier. Voy a leer a tu página, muy bien. Entonces, agregamos a las televisoras que se unen a nuestro esfuerzo. Deja mover los hombros. La estación digital FTX. F de Félix, D de Daniel, X de Chico. Bueno, ya está. Señor Saldaña, también. Dígame. Sí, mire, en Twitter, Rubén Melgarejo pide que le mande saludos a los músicos de la nostalgia, que ya lo extrañan. Ya me extrañan los músicos de la nostalgia. Estamos haciendo el programa en un restaurante en Jalapa, donde no hay lugar para la orquesta, pero ya vamos a... Rubén Melgarejo forma parte del conjunto Tlenguicani, que son unos verdaderos y auténticos... conservadores del folclore de México, y entonces trabajan mucho conmigo en el programa de RTV, La Nostalgia, pero como estamos en ese restaurante, vamos a ver el año entrante a ver qué sucede, y a ver si podemos tener un estudio para grabarlos ahí. Es el conjunto, se lo recomiendo, Tlenguicani. Por cierto, que música, ¿cómo es que se llama la canción que tuvo la gentileza de mandarme la señora Barba? Calle se llama Café con Leche, no. Calle 13, ¿no? Bueno, Calle 13 sí lo interpreta. ¿Es qué? Calle 13. No te oigo. Es Calle 13. Bueno, no sé. No me escucha, Calle 13. Y sale un joven con un video excepcional. Ya tengo la canción, te la mandé, ¿verdad? Sí, yo la tengo también. Si está todavía. Seti me la mandó también. Calle 13. ¿Cómo dices? Seti me mandó la canción también. Bueno, entonces esa canción tiene características muy especiales. Primero, el joven canta muy bien. Segundo, el texto de la canción es un poema no rimado, un poema en prosa, digamos, donde clama las desgracias de América Latina, siguiendo la pauta de los grandes compositores que ha habido en América Latina y que han narrado y clamado la inconformidad de los pueblos latinoamericanos. No es una canción comunista. Podría pensarse que es, sí, una canción de la que se llamaban antes de protesta o contestataria, como Los ejes de mi carreta, que, bueno, su autor, Preguntitas sobre Dios, A desalambrar, Gracias a la vida, en fin, toda esa serie de canciones. El texto de esa canción se parece mucho a las canciones de este que dice Andando contigo, codo con codo, somos más fuertes. Ese poeta, bueno, déjenme porque tengo muchas cosas que pensar al mismo tiempo y decirlas. Entonces, hay en América Latina, ¿qué le puedo decir a usted? Por lo menos que yo conozca, más de 500 ritmos latinoamericanos que pueden perfectamente adecuarse a un canto recio y duro de América Latina. Me acuerdo de aquella canción, A desalambrar, A desalambrar. ¿Eh? Y muchas otras canciones. Pero está en rap. Abuelo, pues, mi abuelo se puso serio y nada me contestó. Pero esta en rap tiene una letra magnífica, ¿no? ¿Cuál? En contenido, la de Calle 13 tiene una letra muy significativa. Sí, eso es lo que estaba diciendo, es que no se oye quizá, mi querida Ana Lilia. La letra es un poema excepcionalmente paralelo a la música de protesta de hace 50 años. Esto no quiere decir que sea malo. Eso, por el contrario, lo equipara a las grandes canciones de protesta, aunque evidentemente hay algunas partes de la canción en las cuales se nota forzada el estilo literario, que es otra cosa y no tiene problema. Y yo digo, ¿cómo es posible que un canto del esclavo sea cantado con el estilo y la dolencia del patrón? No rima, no casa. Todo eso que estoy narrando, así es. Todo ese dolor que cantaba Atahualpa, Mercedes Sosa, Violeta Parra, el Quilapayún, todos los hombres, todos los que han hecho la gran música, Atahualpa Yupanqui ya dice, la gran música latinoamericana de protesta, la han cantado en ritmos latinoamericanos, no en reggae, no en reggaetón. Ese es mi problema. Como una canción que, como dice Ana Lilia, su letra es bella, de protesta, de reclamo, de injundia, es una convocatoria a que respeten nuestra soberanía, es un llamado a la juventud para que la juventud evidentemente no se quede, ¿cómo se llama eso? Para que la juventud no se quede con los ojos abiertos mirando impávida un futuro que se le escapa de las manos y un presente que no entiende cómo es lo que vemos totalmente. Yo quisiera que ustedes vieran a mis jóvenes que llevo al programa como diciéndome, ontoy, ¿de qué hablas, güey? No te entendí, chale. Y son universitarios. Entonces, eso, cantando el reggaetón, ¿cuál? Diría yo. ¿Por qué? ¿Tenemos que complacer a Miami? Es un asunto de mercadotecnia para que ahora, fíjense bien lo que sucede, cosa que no se ha advertido. La misma televisión y el concepto mercantil de los medios de comunicación va a comercializar la protesta, que no es comercializable. Es decir, voy a sacar miles de discos, que está muy bonito, de Calle 13, y voy a hacer un negocio con él, un negocio que no tiene en cuenta al pobre peón miserable que se le aumenta un 3% a su salario en América Latina. Yo, mi protesta sobre la canción de protesta es que debe ser hecha con el lenguaje propio de los ofendidos, no con las maneras, inflexiones y estilos del opresor. Es cuanto. jóvenes. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia, ya me voy. Oye, mañana voy a andar viajando, ¿quién sabe dónde? Allá por Veracruz, entonces ten la amabilidad de que pones un programa a cualquiera, ¿ok? Sí, nada más, señor Saldaña, no sé si habrá un minuto para pasar al aire unos comentarios, porque si no luego dicen que lo censuro. Pero adelante, por favor. Son muy importantes, lo que pasa es que es difícil, ¿verdad?, en la producción. Fabián Logos dice que el esfuerzo informativo de los presentadores de noticias desinformantes es para deformar la verdad para conveniencia del patrón. Y Edgar dice, hace un momentito escuché algo que me pareció tristísimo. ¿Cómo es posible que habiendo medios de comunicación que cuestan un dineral y que tienen gente preparadísima, analistas, y nadie haya podido decir lo que el maestro Saldaña en el alternativo? Y bueno, pues muchos comentarios, sí. Señor Saldaña, a ver si para las otras nos damos un tiempecito especial. Espérate un segundo. Dice, Calle 13 no tiene nada que ver con lo que está usted diciendo. Los medios sí tiene que ver, ¿cómo no? A ver, voy a volverme a explicar. Desde que yo me acuerdo, en 1950 surgió el movimiento de canciones de protesta, surgido y confirmado por París. Estas canciones, la letra de la canción de Calle 13 es muy paralela a las canciones de la letra. Y el escrito es paralelo a lo que se hacía desde 1950, que está muy bien. La letra de Calle 13 tiene una gran, ¿cómo diría yo? Tiene mucha fuerza y muchas virtudes. Pero como se dice una cosa, quiero que yo me explique y ustedes tengan la amabilidad de entenderme. Lo que yo critico y me opongo es que América Latina proteste en inglés. Proteste en contra de Estados Unidos en el idioma inglés. Yo no acepto que una canción juvenil de protesta, y qué bueno que la haya, sea en reggaetón, punto. En reggae, ¿o cómo se llama? Reggaetón. Reggaetón, rap, o en reggaetón, o lo que sea. No. Que la orquesta sea excepcional, sí. Que el arreglo sea magnífico, sí. Que el cantante sea bueno también, y que el contenido excepcional, válido e importante también, pero en reggaetón, punto. Eso, contra eso no lo acepto, y nada más. Gracias, adelante. Bien, pues terminamos entonces, nos despedimos con una canción, y nos vemos pasado mañana, señor Saldaña. Pasado mañana, pero tú pones un programa mañana, ¿sí? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.